Fitness en la Nube, episodio 92. Bienvenidos a todos un viernes más aquí a vuestro podcast, a Fitness en la Nube, donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento y donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, los consejos, las estrategias, los trucos y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable. En este episodio voy a tratar de daros una hoja de ruta para pasar de obeso a atlético, con todas las fases, todos los cambios que se tienen que dar, tanto en nuestra alimentación como en nuestro entrenamiento. Y además va a ser un tema que va a ser pionero porque lo vamos a tratar en dos partes. En este episodio pues haremos la primera parte y la semana que viene, el viernes siguiente, en el siguiente episodio pues haremos la segunda parte. Pero antes de todo, pues ya lo sabéis, la Academia de Fitness en la Nube, vuestra plataforma online donde encontraréis todos los recursos, todas las herramientas para conseguir vuestro cambio físico, aprender a entrenar y alimentaros de una forma saludable a través de cursos, de talleres prácticos. Tenéis también programas de entrenamiento ya armados, ya diseñados, listos para utilizar, planes de alimentación, también tenéis la guía para crear vuestro propio plan de alimentación y lo mejor es que cada mes hay contenido nuevo por lo que nunca se deja de aprender y mejor que eso aún es el precio, que solo cuesta 10 euros al mes, una cuota minúscula que supone una inversión enorme en vuestro físico y en vuestra salud, así que si queréis haceros alumnos, si aún no lo sois, fitnesselanube.com/academia y ahí lo tenéis todo. Y sin más, vámonos a este viaje para pasar de ser una persona obesa a ser una persona atlética. Y lo primero que quiero decir es que este no es un episodio que solo aplique a las personas obesas o que tienen obesidad, solo que lo he hecho de extremo a extremo, podríamos decir. Pero que si en lugar de tener obesidad tienes un ligero sobrepeso, pues este episodio te vale igual, solo que te reenganchas más tarde, ¿no? Como ahora veremos, porque vamos a hacer diferentes escalones o diferentes escenarios, ¿no? Durante este viaje simulado. Y otra cosa que también quiero añadir es que las estrategias o los consejos que voy a dar aquí son bastante útiles, pero no son únicos, es decir, que se puede llegar al mismo sitio haciendo cosas distintas, pero yo lo voy a poner de una forma ordenadita, ¿no? Para que lo veáis de forma clara y veréis cómo según se avanza por el proceso, pues las estrategias son cada vez más exigentes, pero como digo, no son las únicas que se deban de llevar. Al final, todos los caminos llevan a Roma y hoy os voy a enseñar mi camino recomendado, podríamos decir. Así que vamos a empezar ya y vamos a ver qué tendríamos que hacer para pasar de tener obesidad a tener el sobrepeso, que ya sabemos que en ambos casos, tanto en la obesidad como en el sobrepeso, pues lógicamente hay un exceso de peso corporal, que básicamente la diferencia entre una y otra es cuánto peso corporal de más tenemos, ¿no? Y para ello se suele utilizar el índice de masa corporal, que por cierto ya escribí un artículo sobre él, que os lo dejaré en las notas del programa para que lo veáis, y de hecho en ese artículo hablaba sobre la ineficacia del índice de masa corporal en determinadas circunstancias. Pero este no es el caso que nos ocupa, que al final me acabo enrollando, ¿no? Estamos hablando de pasar de tener obesidad a tener solo sobrepeso, que sería pues el primer escalón. Así que vamos a ver qué estrategias deberíamos de llevar a cabo para conseguir esto. Y lo primero de todo, y aunque esto no es una estrategia como tal, es saber que el cambio va a costar mucho esfuerzo y tiempo. Y aunque yo resuma todo este viaje en este programa de 15-20 minutos y en el siguiente programa, lo cierto es que la realidad pues es mucho más trabajoso, es un proceso más denso, más costoso. Así que eso es lo primero que tienes que saber para poder comprometerte y llegar hasta el final. Y lo primero que deberías hacer si estás aquí en esta situación es empezar a pensar en perder grasa corporal y no en perder peso, porque es en este momento, justo en la casilla de salida, cuando una persona con obesidad pues quiere perder peso y se lanza a una dieta donde se le promete perder peso. Pero tenemos que saber que en esa situación no te sobra peso, te sobra grasa. No hay ninguna persona obesa que tenga ese exceso de peso por culpa de la masa muscular o del agua retenida o algo de esto, ¿no? Aunque si juzgamos por el IMC, pues todos los culturistas, y tampoco hace falta ser culturista, pero mucha gente con mayor masa muscular que la media serían considerados como personas obesas o con sobrepeso, cuando esto no es así, y eso es la ineficacia de la que hablaba del IMC. Así que lo primero es olvidarse de perder peso y pensar en perder grasa. Y luego el segundo paso es eliminar toda la comida basura que haya en tu casa. Y la razón de esto es muy sencilla. Si está en tu casa, te lo vas a comer tú. O al menos hay un porcentaje muy alto de que seas tú quien se lo coma. Porque a veces nos engañamos y decimos que lo tenemos en la nevera por si vienen visitas o cualquier cosa así. Pero en realidad esto no ocurre. Si está en tu casa, te lo vas a comer tú. Así que deshazte de todo lo que sea comida basura. Porque además, cuando salimos a la calle, hay muchos factores que no controlamos. Porque salimos y olemos el pan recién hecho de la panadería de la esquina, vemos los bollos del mostrador, leemos los menús de los restaurantes, ¿no? Son estímulos para atraernos hacia ciertos alimentos que fuera de casa no podemos controlar, pero dentro sí que podemos controlar y sí que tenemos que estar seguros de que tenemos el control sobre ellos. Y para saber qué alimentos son basura, pues no tenéis más que escuchar los episodios anteriores a este podcast, o hacer el curso de Fundamentos de una Alimentación Equilibrada en la Academia, o ver el taller de interpretar etiquetas nutricionales en la Academia también. Hay muchas fuentes de información que ya he dado muchas veces, así que no me voy a entretener hoy en esto, pero básicamente deshazte de toda la comida basura. Y lo siguiente sería sacar de tu vida a toda la gente que no respete o que no apoye tu decisión de perder grasa corporal y cambiar tu estilo de vida, ya sean amigos, familiares, conocidos, compañeros de trabajo. La sociedad, la verdad, es que no te lo va a poner nada fácil y eso es algo que tienes que tener claro desde el minuto uno. Se van a seguir vendiendo bollicaos, te van a seguir invitando a cumpleaños, a barbacoas, o sea que el mundo va a seguir girando contigo sin ti, ¿no? Y es curioso porque siempre tendemos a culpar a la sociedad de las cosas que no logramos nunca, ¿no? Le echamos la culpa a eso, a las amistades, a la industria alimentaria, al trabajo, a cualquier cosa, ¿no? Con tal de no asumir nuestra culpa. Y lo cierto es que la culpa es nuestra y de nadie más. Y de hecho, hace mucho tiempo escuché una historieta, una fábula, una parábola, ¿no? Como lo queráis llamar, en la que dos hermanos que se criaron en el mismo entorno, un entorno un poco chungo, habían tenido diferentes resultados en la vida, ¿no? Uno era muy respetado, un hombre de negocios, con dinero, feliz, ¿no? Con una buena casa, una buena mujer, un buen coche. Y cuando le preguntaron qué le había llevado a tener ese éxito en la vida, pues él respondió que se crió en una casa donde su padre bebía, pegaba a su madre, también le pegaba a él, a su hermano, etcétera, ¿no? Y que sabía que para salir de ahí tenía que trabajar muy duro porque no quería tener eso para el resto de su vida ni ofrecerle eso a sus hijos. Y su hermano, por el contrario, ¿no? Pues era todo lo opuesto, ¿no? No tenía trabajo ni casa, estaba todo el día por ahí tirado en la calle, bebía. Y cuando le preguntaron por qué había acabado así, ¿sabéis qué contestó? Pues contestó que como se crió en un entorno desestructurado, con un padre alcohólico, que pegaba a su madre, que le pegaba a él, que le pegaba a su hermano, ¿no? Pues que no había otra forma de acabar. O en otras palabras, le echaba la culpa a las circunstancias, cuando las circunstancias eran las mismas para los dos hermanos. Y por eso digo que el entorno es importante, pero siempre tenemos la última palabra y tenemos poder de decisión. Por eso os he contado esta historia, ¿no? Aunque los detalles no los recuerdo bien, pero a grandes rasgos era más o menos así, ¿no? La historieta. Y otra cosa que debes hacer es empezar a beber mucha agua y a hidratarte. Y esto es importante porque para muchos puede parecer una tontería, ¿no? Pero es importante porque mucha gente no bebe suficiente agua y a veces esas señales de sed se confunden con hambre y en lugar de beberte un vaso de agua, pues te acabas comiendo un Big Mac, ¿no? Así que préstale atención a esto que es bastante importante. No te voy a dar cifras exactas de beber tanta agua por tu kilo de peso ni nada así, porque mucha gente lo hace, ¿no? Pero para mí eso me parece un tanto absurdo y jugar a ser adivino, ¿no? Yo como no soy adivino, pues no lo digo, ¿no? Así que lo único que te digo es que pues te hagas con una botella de agua y la lleves contigo a todas partes, ¿no? Siempre que la tengas a mano. Y lo siguiente sería pasar más tiempo de pie, y esto incluye andar más, subir y bajar las escaleras andando en lugar de tomar el ascensor, y vas a ver que si haces esto te vas a sentir más activo y mentalmente más alerta, más preparado, más concentrado, ¿no? Cuando tienes más actividad. Es muy difícil perder grasa corporal estando sentado todo el día, ¿no? Y tristemente es lo que hacemos todo el día sentados en el coche cuando vamos a trabajar, sentados trabajando, luego sentados para comer, luego de vuelta a casa con el coche otra vez, ¿no? Así que simplemente procura pasar más tiempo de pie para incrementar tu actividad un poquito. Y además, otra cosa que añadiría a este punto es evitar los ejercicios que pongan mucho estrés en tus articulaciones, al menos de momento, porque lo primero que hace la gente en esta situación es decir, bueno, pues me pongo a correr para bajar de peso, ¿no? Y esto es una estrategia que, sin decir que está mal, porque una persona con sobrepeso, con obesidad, que decide hacer algo para cambiar su cuerpo, como es salir a correr, pues no le puedes decir que no haga eso, que eso está mal, ¿no? Porque la hundes, ¿no? La vas a confundir, porque si le dices que no se quede en el sofá comiendo pizza, pero que tampoco salga a correr, pues se te va a decir, bueno, entonces, ¿qué hago, no? Pero sí que es cierto que correr, por ejemplo, que es la opción que mucha gente opta, porque es lo más fácil, ¿no? Sales a correr al parque que haya cerca de tu casa y ya está, pues esta no es la mejor actividad en este momento, porque solo tienes que pensar en la cantidad de estrés a la que estás sometiendo a tu estructura, que ya se ve forzada a soportar mucho más peso del que puede por culpa de, pues, de toda esa grasa que portas, ¿no? Sino que además al correr estamos ejerciendo más fuerza, luego más presión, ¿no? Y además sobre una única pierna, porque cuando corremos todo nuestro peso recae sobre una extremidad con cada paso que damos, ¿no? Entonces, este tipo de cosas no serían la solución e incluso te pueden perjudicar en el largo plazo. O lo mismo pasa con los entrenamientos estos que hay ahora por todas partes, ¿no? Estos entrenamientos HIIT que se venden para hacer en casa o que a lo mejor te ponen a saltar a la comba, luego a hacer sentadillas con salto y demás ejercicios que tu cuerpo aún no está preparado para realizar debido a todo ese peso extra que tienes, ¿no? Y una opción, por ejemplo, mucho más práctica sería hacer natación, por ejemplo, donde el agua pues hace que el impacto en la estructura sea mucho menor. Aunque también cabe decir que si tienes sobrepeso, pues no te vas a mover en la piscina como un delfín, ¿no? Pero estamos hablando de eficiencia y sobre todo de seguridad, ¿no? Y otra cosa que ocurre es que, por ejemplo, la gente que tiende a tener sobrepeso, obesidad, no toda, ¿no? Pero mucha gente sí que está acomplejada de su cuerpo y decirles, por ejemplo, que vayan a nadar a una piscina pública, pues no suele acogerse muy bien. Pero al margen de eso, sí que sería la mejor elección en cuanto a actividad. Pero no me quiero adelantar tampoco porque ahora más adelante hablaremos de la actividad física de manera más exhaustiva, ¿no? De momento, lo único que tienes que pensar es en tener más actividad moviéndote más. Ya está, ¿no? Piensa en andar, coge menos el coche para andar más, o si es imprescindible cogerlo, aparca más lejos para tener que andar más, ¿no? Coge las escaleras, utiliza la bicicleta para desplazarte, etcétera, ¿no? Simplemente trata de realizar este tipo de cosas que son muy simples, pero que en el largo plazo te van a hacer sentar una buena base. Y lo siguiente sería evitar el alcohol, porque en el espectro de alimentos, por llamarlos de alguna manera, que no sirven para nada y que incluso te perjudican, pues yo creo que el alcohol encabezaría la lista, no te va a ayudar en nada, de hecho, si me apuras va a ser perjudicial, no me voy a poner aquí a dar un meeting sobre lo bueno o lo malo del alcohol, ¿no? Va a agregar un montón de calorías a tu dieta y además con el alcohol también vienen otras malas decisiones nutricionales, como por ejemplo, pues el kebab de última hora de la noche, ¿no? Antes de volver a casa, al día siguiente que tienes se resaca y como no te apetece cocinar, pues acabas llamando al chino para que te traigan comida para llevar y etcétera, ¿no? Así que redúcelo al máximo e idealmente pues elimínalo. Y el último paso dentro de este escenario es una regla de Michael Pollan, que los alumnos de la academia, ¿no? Pues sabrán que la incluyo en varios de los cursos. Y aquí en el podcast también me parece que alguna vez la he comentado, ¿no? Que es el de come alimentos no demasiados y principalmente plantas. Y con esta regla de oro, que me parece sinceramente la regla de oro de la nutrición saludable, y con el resto de consejos que os he dado, se puede pasar perfectamente de ser obeso a tener sobrepeso. Lógicamente, como he dicho, esto no va a ser cuestión de días y se pueden tomar caminos alternativos, pero esto son una serie de hábitos muy facilitos de implementar, como habréis visto, ¿no? Que te van a ayudar a sentar una buena base. Y ya una vez que hemos realizado estos hábitos, los hemos mantenido en el tiempo, empezamos a ver resultados, ya estaríamos en el sobrepeso, en un estado de tener un exceso de peso quizá ligero o moderado, ¿vale? Que por cierto, ya hice un episodio hablando del sobrepeso y también en la academia tenéis un curso completo sobre cómo combatir y superar el sobrepeso, donde explico todo con más detalle. Pero una vez que nos encontramos aquí, vamos a subir un poquito el nivel de las estrategias que vamos a tomar, pero ya veréis también que son bastante sencillitas de aplicar y vamos a ver cómo pasar de tener sobrepeso a estar saludable, ¿vale? Sin más pretensiones. Y lo primero es aprender a convivir con el hambre, ya que hasta ahora, igual con las estrategias anteriores, pues no hemos sentido mucha hambre porque eran estrategias pues muy básicas, ¿no? Ya hemos visto moverse más, intentar evitar la comida basura, por lo menos dentro de casa, hidratarnos más, ¿no? Cosas muy sencillas, pero conforme vayamos avanzando, hambre vais a tener. Y es normal, estas dietas que te prometen perder peso sin pasar hambre son todas mentiras, eso no va a ocurrir, porque el hambre es una sensación natural. Tampoco estoy hablando de pasar un hambre voraz, ¿no? Pero hambre vais a tener y es normal. De hecho, en el curso de Fundamentos de una Alimentación Equilibrada, hablamos precisamente de las diferencias que existen entre el hambre tolerable y el hambre intolerable. Pero sobre todo en este estado, cuando tienes sobrepeso, que no estás acostumbrado a comer de forma saludable todavía, tu cuerpo pues te va a mandar señales confusas con respecto al hambre. O lo que es lo mismo, vas a creer que tienes hambre física cuando en realidad solo es hambre psicológica, así que tendrás que lidiar con eso y tendrás que convivir con ello, ¿no? Y lo siguiente sería contar calorías durante un tiempo. Ya vimos hace una semana los pros y los contras de contar calorías, pero en esta situación es obvio que necesitas consumir menos calorías de las que gastas, y para ello contar calorías y darse cuenta de lo que comemos puede ser un buen ejercicio. Cuenta todo lo que consumas y regístralo pues en MyFitnessPal o en FastSecret, ¿no?, que son las aplicaciones más comunes, o incluso en un cuaderno, da igual, donde sea. Que ya sabéis que yo no soy muy defensor de este tipo de plataformas o de aplicaciones y que tienen sus inconvenientes también, pero para hacer este ejercicio durante un par de semanas o como mucho un mes, pues nos servirá para darnos cuenta de lo que realmente estamos comiendo, que seguro que lo estás subestimando, ¿no? Y lo siguiente sería aumentar el consumo de vegetales, porque las verduras son muy importantes, especialmente si tienes sobrepeso, por dos motivos. El primero es que te ayudan a acostumbrarte a sabores que al principio te van a resultar desagradables porque no estás acostumbrado a ellos, pero te enseñan el verdadero sabor de los alimentos. Y segundo lugar, o la segunda razón por la que las verduras son importantísimas, especialmente cuando tienes sobrepeso, es que si estás haciendo una dieta con pocas calorías, las verduras son muy saciantes y te van a ayudar a mantenerte lleno más tiempo, por lo que también conseguiríamos controlar más y mejor el hambre. Y luego además su contenido en micronutrientes es muy alto, y si estamos yendo en una dirección de sobrepeso a saludable, pues una buena carga diaria de micronutrientes también es esencial, así que este sería otro factor más a tener en cuenta. Y ya el siguiente paso sería comer más despacio y detenerse antes de estar lleno. Como veis, no estamos hablando de hacer dietas ni nada por el estilo, simplemente escoger mejores alimentos y comer hasta estar casi satisfecho, digamos a un 80%, ¿vale? Por decir un número. La clave está en llegar a ese punto en el que se te ha quitado el hambre, pero aún podrías comer más, porque ese es el punto de saciedad de plena. Y el comer más despacio tiene también que ver con las digestiones, para tener unas digestiones menos pesadas, porque la digestión no empieza en el estómago, empieza en la boca, y además si masticamos más despacio también nos vamos a saciar antes, así que es un win-win, ¿no? Que además también hice un episodio hace tiempo hablando de cómo mejorar las digestiones, y me parece pues que esto lo comentaba ahí también. Y lo siguiente, y ya sería el último paso para pasar de sobrepeso a saludable, sería apuntarte a clases colectivas. Y sí, me habéis oído bien, he dicho clases colectivas, porque como todos sabréis, soy más partidario de los entrenamientos en gimnasio que de las clases colectivas. De hecho, no me gustan mucho las clases y me parecen muy poco o nada eficientes en general. Pero una de las ventajas que tienen, que reconozco que el gimnasio, por ejemplo, no tiene, es la adherencia y la camaradería. Porque cuando tú te apuntas a clases de zumba, por ejemplo, de crossfit o de pilates o de lo que sea, se genera ahí un vínculo más fuerte con la gente que también va a la misma clase, que si vas al gimnasio, que es un deporte más individual, por ejemplo. Y esto hace que la adherencia se dispare, porque te sientes muy bien siendo parte de un grupo con un profesor que te dirige, que no tienes que preocuparte de lo que hacer cada día ni nada de eso. Y luego otro punto de ventaja es la escasez que se genera, porque por ejemplo en el gimnasio sabemos que tenemos todo el día o todo el horario comercial del gimnasio para ir a entrenar, ¿no? Pero a lo mejor el pilates son los martes y jueves de 7 a 8 y ya está, luego ya no hay más. O sea que si llega un martes y estás ahí con esa perrería que no te apetece ir, ¿no?, pues sabes que si no vas hasta el jueves tampoco vas a poder ir, y haces un esfuerzo y acabas yendo. Sin embargo, con el gimnasio, cuando estamos así cansadillos por la noche, que acabamos de salir de trabajar, decimos, bueno, pues mañana voy a primera hora, que ahora no me apetece, ¿no? Y acabas sin ir esa tarde y tampoco al día siguiente, entonces te acabas saltando los entrenamientos. Así que por eso las clases colectivas en este punto son bastante interesantes, ¿vale? Apúntate a lo que más te guste y no tiene que ser ni siquiera dentro del gimnasio, puede ser apuntarse a una liga local de fútbol o puede ser apuntarse a un club de ciclismo para salir los domingos con la bici, a yoga, da igual, a cualquier cosa que te guste, porque igual que antes el objetivo solamente era aumentar nuestra actividad un poco, nuestro movimiento, movernos más, estar más tiempo de pie, ahora de lo que se trata es de ir un poquito más allá y hacer algo más de actividad y estructurar esa actividad en nuestro día a día de forma más formal, podríamos decir, y más adelante pues iremos avanzando más. Y de momento esto es todo, ya hemos avanzado desde ser obeso, luego a tener simplemente sobrepeso y finalmente a estar saludable con esta serie de hábitos que, como he dicho, no tienen por qué ser los únicos ni tienen por qué ser en este orden, pero bajo mi punto de vista es una estructura de nuevos hábitos bastante asequible para todo el mundo y es una perspectiva real de cómo podéis afrontar este viaje. Y si os ha gustado, pues la semana que viene seguiremos con el resto del viaje hasta llegar a ser atlético, porque es así como se llama el episodio, de obeso atlético, y seguiremos aportando estrategias hilando cada vez más fino. Así que si os ha gustado este episodio y queréis escuchar la segunda parte, pues dejad vuestra valoración de 5 estrellas en iTunes, vuestro me gusta y comentario en iVoox, y nosotros nos vemos la semana que viene con la segunda parte de este viaje que seguro que os va a encantar. Un abrazo a todos y hasta la semana que viene. ¡Hasta luego!